Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Radio Bertoldo, especial AUOU. Muy buenas, gente, y bienvenidos una semana más, aunque la periodicidad no me acompaña precisamente, a este vuestro rinconcito de la BD, a este refugio del lector de cómics, a esta vuestra casa, Radio Bertoldo. El nombre es chungo, el contenido mucho más. Somos un podcast sobre el noveno arte, por y para el cómic, y para recomendaros cosillas ricas que echaros a la boca en vuestros fines de semana, en vuestros ratos libres, o simplemente cuando más os guste. Y también la radio donde comentamos nuestras experiencias comiqueras. En concreto, en este nuevo programa, un especial que llega muy cerquita de la Navidad, hablaremos de la experiencia fanzinera y para ello pondremos como fondo el escenario del AUOU, las jornadas de autoedición que se celebraron en el mes de octubre dentro del marco del Festival Anual de Banda Diseñada de Ourense. A lo largo de un fin de semana, y teniendo como marco esa casa que también es la de todos y que está muy presente en Ourense desde hace más de 2 años, que no es otra que vuestra librería, el Sindicato del Cómic, en la Rúa Doctor Marañón, muy cerquita de la Plaza de Abastos, donde Simón and Company os atenderán de maravilla, unos cracks. Pues os contaré, ya digo, lo que me encontré por allí, lo que compré, lo que me leí, lo que me pareció. Todo eso en el cuerpo principal del programa. Y aunque estamos en un especial y las estructuras se desmadran un poco, os contaré qué noticias jugosas tenemos a la vista. Pero, esta vez hablaré de noticias exclusivamente fancineras. Porque este programa está dedicado a ellos, a los outsiders del mundo de la BD, que no os adelanto nada para mantener la emoción. Y en la tercera parte del programa, en el postre, pues os transmitiré mis gustos personales en materia de fancine, de lo que he podido leer y de lo que me he ido agenciando poco a poco, tanto en físico como por internet. Además, en este programa vamos a estrenar sección ruegos y preguntas, porque un oyente de esta casa, un oyente de Radio Bertoldo, que es Gus, Verdugo789 en Twitter, nos ha hecho una pregunta acerca de los términos banda diseñada, cómic y novela gráfica. Así que empezamos ya. Repanchingaros esta nave, la nave de la banda diseñada, despega. Y lo hace con vosotros, churruscos. Ok. E você, a maluca da vida. E você, a minha fantasia. E você, desnorteada briga. E você, a minha perdição. Eu não sei dormir sem a tua companhia. Eu não sei voar sem você ao meu lado. Procura o lugar tão buscado. Vou beber, vou reir, vou jantar. E você, a maluca da vida. E você, a minha consentida. Eu não sei dormir sem na tua companhia. Eu não sei voar sem você ao meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Vou ganhar, vou perder e tentar. E você, a maluca da vida. E você, a aventura da briga. E você, e você, e você. E você, e você, e você. Au, au, au, au, au. Jornadas de autoedición de Ourense. Entre el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, se llevaron a cabo las primeras jornadas de autoedición de Ourense, las AUO, autoedición Ourense, eso es lo que significa, al estilo de otras propuestas que ya se habían llevado a cabo a lo largo del año en diferentes puntos de la geografía gallega. Pues tuvimos la Gropo Gropo en Pontevedra, antes del verano, las Autobahn en el mes de agosto en A Coruña y las Y tu mamá también en Vigo, rayando con el otoño. Y las últimas, aunque no por ello menos curiosas, las AUO de Ourense. Está claro que en Galicia se han organizado grupos molones esta temporada para sacar adelante tan jugosas citas. Las AUO, al contrario que en el resto de las nombradas, se llevaron a cabo dentro de una librería atelier, como fue el Sindicato del Cómic. Yo digo que es una librería atelier porque mezcla la parte delantera de una librería muy cuca y profesional con una parte trasera de atelier de artistas o simplemente sala de reuniones para pasarlo bien, hablar de cómics o jugar a juegos de mesa, por ejemplo. El lugar fue cuidadosamente seleccionado porque los dueños del sindicato le ponen mucha pasión por lo suyo y siempre cuidan todos los detalles. Bebida y comida había para llenar el gaznate y las mesas estaban cuidadosamente dispuestas para permitir la visibilidad y la concurrencia del personal. Estuvo todo muy guay. La librería está muy cerca de la Plaza de Abastos, de la capital de las Burgas, y también muy cerca justo de estas últimas, así que si no conocéis Ourense, es una excelente oportunidad de volver, darse un baño termal en las Burgas, en esas magníficas piscinas de agua caliente al exterior que han abierto y recuperado para todo el mundo y conocer esta librería que tanto mola y que ya se ha convertido en una referencia en la ciudad. Acudí el sábado al AUO, siglas que significan Autoedición Ourense. Allí me encontré con nuevos y viejos amigos y adquirí algunos fanzines. Se trata de una librería primorosa que mira para la calle Doctor Marañón, desde su cuerpo principal, pintada de rojo en el exterior, llama la atención cuando pasas por enfrente de ella. Y engalanada de dos escaparates generosamente surtidos de todas las novedades en cómics, libros de género comiquero, figuras, merchandising, juegos de mesa, etc. En el centro, la puerta de hoja doble y al pasar nos encontramos con la sala que forma el cuerpo de la librería. A la derecha el mostrador, desde el que los dueños aconsejan y atienden como si fueses uno más de la familia, aunque nunca te hayan visto. A la izquierda y en el centro varias mesitas de novedades, de muchas novedades, y más al fondo en una esquina una mesita con una lamparita roja y con novedades de manga. Por aquí y por allá estanterías repletas de cómics, de los más variados géneros, y un par de estantes dedicados al mundo fanzine. Cosillas de aquí y de allá que los regidores del local van trayendo poco a poco. En el segundo cuerpo de la librería, a modo de rebotica y unido por un pasillo al primero, se hacen a veces jornadas, charlas o exposiciones. Y en esta ocasión le tocó también ocuparlo al AUO. Esta es la parte que yo denomino atelier. Volviendo al día de las jornadas, pretendo ahora describir un poco lo que me llamó la atención de las mismas. No pretende ser un catálogo de todo lo que había, porque tampoco me acuerdo ni sé los nombres de todos los colectivos que allí estaban. Simplemente hablaré de mi experiencia y sobre todo de las cositas que adquirí. Al entrar en la tienda, encontrábamos en la parte de la librería un lanzamiento destacado, el fanzine Effective Wonder, editado por el propio Sindicato del Cómic. Un fanzine colorista por el que pasé de refilón, tal vez su elevado precio me echara para atrás, pero ahí estaba, para el que quisiera hacerse con él. También en este primer espacio me deslumbró la presencia y el saber hacer de Cristian Fojón, un rapaz de 17 años, de Ortigueira, en el norte de A Coruña, que es un auténtico crack de esto de la banda diseñada, ya todo el mundo lo dice. Ya tenía escuchado maravillas de él por gente que fue al Autobahn en agosto en A Coruña y también por escucharlo en una entrevista en As Metrópoles Delirantes. Ya sabéis, ese programa de banda diseñada en gallego que se hace desde la radio Campus Culturae de la USC. Conversé un rato con él, es un chaval muy amable y muy humilde y eso lo notas en su forma de hablar. Se autoedita todos sus trabajos que giran en torno a una localización muy especial, Regotorto. Al igual que Tolkien con su Tierra Media, o Juan Bennett con esa región de sus herrumbrosas lanzas, aquí, ya digo, Caruncho, que es el segundo apellido de Cristian, nos muestra las aventuras al estilo western gallego. Unas aventuras que están ambientadas en Regotorto. Las referencias, él mismo las nombra, son más que míticas, películas como Por un puñado de dólares, Pat Garrett y Billy el Niño, etc. Un personaje central de sus aventuras es Salustiano, un viejito que se dedica a luchar en pos de la ecología y los valores de la tierra contra la especulación, los maleantes, los caciques y las especies invasoras. Le adquirí por un euro una de sus historias, 16 paginazas de fanzine titulado o Home que liberó a Fraga. El hombre que liberó al bosque sería el título en castellano. Una redención por parte de un labriego que venga la expulsión de unos carballos y otras especies arbóreas endémicas de Galicia por parte de especies invasoras como el eucalipto. Por lo tanto, trata problemas reales con una dosis de humor e imaginación desbordante. Por supuesto, me hizo una dedicatoria y me marché muy contento con la adquisición. Hasta creo que la dedicatoria salía Salustiano. Así que estoy muy emocionado por eso. El fanzine es en blanco y negro, pero con una calidad gráfica sobresaliente. Se divide en dos partes. Una primera, donde se nos narra la venganza y la redención de la injusticia que unos eucaliptos que cobran vida habían llevado a cabo con una serie de especies autóctonas. En la segunda historia, un spin-off de la primera donde los porcos bravos, también en consejo, deciden cómo solventar sus problemas con los eucaliptos invasores. Finalmente, un catálogo de especies invasoras y amenazantes de la fauna y flora gallegas completan este magnífico fanzine. Ya veis que se le mete caña a los eucaliptos. La verdad es que está muy curiosa la historia y muy bien dibujada. Seguidamente, pasé a la parte de la rebótica, la parte que yo le llamo del atelier. Allí había mucho más material. Primero pasé por delante de los Compota de Manatí, a los cuales les choricé una pegata de regalo al estilo Minecraft y una tarjeta de visita para guardarla en mi tarjetero. Pero esta vez no les pillé nada. No había guita para todo, aunque prometo que para la próxima que los vuelva a ver intentaré comprarles algo y comentarlo en estas vuestras ondas. Luego había una chica de Pontevedra, de cuyo nombre no puedo acordarme, que vendía y vende. También en el Gropo Gropo las había visto una serie de fotografías muy artísticas, algunas de corte erótico, muy chulas. Un trabajo muy recomendable, un trabajo muy interesante, que quizás también destaque cuando me decida por alguna de esas bellas estampas, cuando me decida a pillarlas y las comentaré aquí. Al final de esta serie de puestos se encontraban junto a la ventana del patio de manzana del edificio el colectivo Cabeza de Corte, con su fanzine gratuito. Me llamó la atención y les adquirí el número 2, y además un A3 a tinta de una escena subacuática y mágica digna del mejor Miguel Ancho Prado, como si de un Profundis o de un Ardalén se tratase. Una escena entre submarinos y percebes gigantes que tengo pendiente de enmarcar. Vale, el fanzine gratuito, el número 2, que fue el que yo le adquirí, es un ejemplar en cuartilla, en blanco y negro, con portadas en color y cosido a mano. En la portada se puede ver a un ratón saliendo de un submarino, que a todas luces se pudiera decir monoplaza, y perseguido en la contraportada por un gato de agua, si es que tal cosa existe. El fanzine es completamente hecho a tinta, por varios autores, y con historias o mensajes más o menos cortos. Más que un fanzine para leer, es un fanzine para admirar, para deleitarse con las distintas técnicas ilustrativas. Creo recordar que de este colectivo hay mucha peña de Bellas Artes de Pontevedra. Es un fanzine interesante, por lo menos para comprar alguna vez. Y luego seguí paseando por el final de la rebotica, dando la vuelta por el pasillo de enfrente. Había un hombre que hacía unas ilustraciones preciosas y mágicas ambientadas en Allariz, un pueblo cercano a la ciudad de Ourense, con una arquitectura y un respeto por la tradición constructiva digna de destacar. Un punto de referencia que debéis de visitar cuando vengáis por Ourense. Pues es sin duda un pueblo muy interesante. Pues bien, el trabajo de este hombre versaba sobre láminas a color de paisajes fantásticos, una especie de realismo mágico ambientado en Allariz. Desde luego, muy recomendable, aunque no pude adquirírselo esta vez. Lo que sí adquirí seguidamente fue el fanzine Grisazono de Andrés Magán y editado por Fosfatina, una joven editorial viguesa, que viene pisando fuerte y parece que va muy en serio. Según el editor, se trata del primero de una serie por la que pasarán distintos autores. Este Grisazono es un cómic en blanco y negro y mudo, y se compone de varios capítulos y tiene influencias claras de Jim Woodring, el del Gato Frank, que está publicando Fulgencio Pimentel. Aunque si os quisiera hablar de qué va la historia, la verdad es que no la entiendo. No la entendí cuando la leí ni cuando la volví a releer, no la entiendo. Es una historia muy cortita que se puede leer varias veces seguidas. Es un concepto de cómic abierto, donde cada uno se puede formar mil y una interpretaciones que quedan en manos del lector y no del dibujante. El dibujo mola mucho, la verdad, pero en cuanto a la historia parece que el tío lo flipó al dibujarla con LSD o marihuana o algo así. De todas formas, la edición de Fosfatina es impecable. Incluía una bolsita zip para cuidar del polvo este Grisazono y una pegata de regalo. La verdad que estaba muy bien. Llegando ya al final, pero no por ello menos importantes, dos de las propuestas que más me llamaron la atención, del colectivo de enchufados del Euler. Si no lo conocéis, os he de decir que Euler fue el editor durante un tiempo del periódico satírico Enchufados, que salió, pues, hace algunos meses en todos los kioscos gallegos. Pasada esa etapa, ahora edita junto a Pepe Mansilla, Alejandro Almau y Gonzalo Raimunde el fanzine Eres Tonto, un fanzine gamberro, al más puro estilo Mala Vida, El Jueves o El Temeo, 20 paginazas de humor cachondo y absurder. Junto a su mesita estaban el propio Euler y Pepe Mansilla, firmando mogollón de ejemplares de Eres Tonto número 1, que me agencié por 1,50, y también de otro librito de factura propia del propio Euler, que llevaba por título Tu retratito. Vamos a ver, el número 1 de Eres Tonto, editado en satinado blanco y negro y grapa, se trataba de un monográfico sobre las tontadas del mundo actual. Con ello conocemos que tontos los hay, y muchos, y de todas las clases. Azote y crítica de muchos aspectos, pero humor sano. La editorial es de don Gonzalo Raimunde. Y destaco un texto que me llenó de gozo, de Alejandro Almau, titulado, no lo sé, La imprescindible historia del hombre importante. Completan con buenos gags e historias Mansilla y Euler. Fanzine, la verdad es que más que recomendable, el que más me gustó de todos los que adquirí, pero eso es un gusto personal. Se prepara ahora mismo el segundo número en digital para próximas fechas, un número dedicado en exclusiva, como no, a la Navidad. ¡Qué potito!, que diría aquel. Así que permaneced atentos. Desde Radio Bertoldo prometemos hacernos eco de ese lanzamiento, porque seguro que vale mucho la pena. Y bueno, y después estaba el segundo trabajo, Tu retratito. Un pequeño trabajo cómico de Euler, una cuartilla con portada en color e interior en blanco y negro. Nos ofrece una visión satírica de 20 personajes famosos del mundo de hoy en día, desde el Papa Francisco hasta Miley Cyrus, pasando por Obama o Leo Messi. Un muy buen trabajo que por 1,50 te podías llevar a tu casa y te daba para unas buenas risas. Desde luego, otra invención más del genio de este urensano sin par. Y eso fue todo. Acabé por salir de aquel paraíso de perversión fanzinera cuando ya solo me quedaban unas monedas en los bolsillos. Más pobre, pero mucho más dichoso que al entrar. Unas horas antes, sin duda. Una muy interesante experiencia que repetiré en próximas ocasiones y que os comentaré en estas vuestras ondas. Campos de refugiados, slums, favelas, suburbios. Millones de personas subsisten en entornos donde no es posible un desarrollo adecuado. Realidades ajenas por encontrarse a miles de kilómetros o invisibles a nuestros ojos si forman parte de la ciudad en que vivimos. Desde The Habitat te invitamos a no apartar la vista, a informarte sobre la realidad del 90% de la población mundial. The Habitat es un proyecto de educación para el desarrollo que nace de la colaboración entre Arquitectos Sin Fronteras y un colectivo de profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, financiado por Cooperación Galega y la Xunta de Galicia. Ponemos a tu disposición proyectos de investigación, material didáctico, conferencias, mesas redondas, seminarios, documentales, todo de forma gratuita a través de la red. Con la participación de profesionales de todo tipo, especialistas en habitabilidad básica, voluntarios de distintas ONGs y testimonios en primera persona. Encuéntranos en www.udc.gal/dehabitat o búscanos por D minúscula Habitat. También puedes contactar con nosotros en Twitter @D/Habitat o en Facebook. Parte 2. Las novedades. Como buen especial dedicado al mundo de los fanzines, vamos a dedicar hoy la sección de novedades a aquellas que versan sobre el mundo underground, el mundo realmente del fanzine. Bien, empezamos por El Temeo 129. Ya están todas las librerías y kioscos, y bares que se precien de ser buenas librerías, kioscos y bares. Y viene con más descacharrantes chistes y gags, amén de las guarrerías típicas y de las páginas de recomendaciones temeotarras, en páginas centrales y que servidor siempre considera imprescindibles. Uno que está abonado y que se siente dichoso, de día sí y día no, encontrar cositas tan jugosas en su buzón de correos. Alegría que me dieron, por cierto, el jueves pasado. Más novedades. Desde la asociación Mala Vida, y aunque están ya tardando mucho en sacar nueva revista, nos llega un jugoso plato al que estoy deseando hincarle el diente. Se trata de Estoy hecho un cocínicas. Libro a seis manos. Las del maestro Carlos Azagra, Encarna Revuelta y Excar, del grupo Mala Vida. Un trabajo que nos canta que no hace falta tener estrella Michelin para hacer un plato inolvidable. Cocinar es tan complicado como tú mismo te lo propongas. Ellos te lo traen en estas páginas, en esas sus páginas, recetas de toda índole, capaces tanto de sacarte de un apuro como de catapultarte a la fama entre tus amigos como todo un cocinicas. Imperdible, y está al precio de 12 euros de nada. Bien, novedades, eres tonto. Especial de Navidad. Como bien decía, saldrá hacia mediados del mes, esta vez en formato digital, número especial dedicado a la Navidad. Además se prometen más páginas que de costumbre, por eso de que la edición digital, ya se sabe, es más barata. Las risas desde luego están aseguradas. Bien, otra novedad gallega, que bueno, que no hemos comentado nunca en el programa, pero que es una novedad muy reciente. La revista O Botafumeiro, revista digital en gallego que recientemente ha sacado el número 2. Muy recomendable para saber lo que se mueve en Galicia, con grandes estrellas dibujantes del mundo del panorama gallego actual, como Son Jano, Los Bravú, José Domingo, Guitián, bueno, y un largo etcétera. De los mejores humoristas gráficos gallegos del panorama actual, completamente en gallego y que dedica su número 2 a las conspiraciones. Yeah man, well and why was papa this? Yeah, oppress, oppress, but not impress. But when Garima die, more respect, Charles. Make us on them, toss up the trees. Plant more trees, that's what Garima die, always a priest. Make us on them, toss up the trees. Plant more trees, that's what Garima die, always a priest. We are ready to declare, yeah, confess. Raspapa conscious use the best. Better watch them with an interest. Upon the microphone, them fittest. A rage, no love, still there is no rest. As a roaring lion and a hungry bear. A same way, a wicked them rule over them poor. And every Jawa know that is pure. So wicked wise man hide themself. Righteousness increase till there is no peace. No big deal, a youth man pull trigger upon youth man. Mr. Policeman is still there for a crime. Is it the poor man, the better man? Or is it the bad man, the better man? So people them tell me who's the better man. Me have to know who is the better man. Me go so then conserve the trees. Plant more trees, as one Garima die, always a priest. Me go so then conserve the trees. Plant more trees, as one Garima die, always a priest. Parte 3. El postre. Mis gustos fancineros. Bien, hoy en la parte del postre, ya sabéis que es la parte donde yo comento, bueno, pues experiencias, opiniones, todo lo que tenga que ver con el mundo de la BD, pero sin ser necesariamente una reseña de una BD o de un cómic. Entonces, hoy como el programa trata de fanzines, pues os voy a hablar de mis gustos fancineros, de lo que he ido adquiriendo en los últimos tiempos. Os voy a hablar, ya digo, de los trabajos para mí más destacados dentro del mundillo fancinero. Experiencias, al fin y al cabo, adquiridas de unos años hacia aquí, donde he ido picando de flor en flor hasta hacerme una idea formada de lo que realmente merece la pena. Siempre en mi opinión, claro. Y de proyectos que se quedan un escalón por detrás. Aunque siempre hay que loar todo aquello hecho con el amor al cómic en general y al fanzine en particular. Gente muy válida y con muchas ganas detrás de esos proyectos, que a veces no es que sean para nada malos, sino que hay otros mucho mejores, pero como todo en la vida, para gustos los colores. Hay que decir que entré un poco en contacto con el panorama fancinero nacional gracias a una reseña del Temeo, revista con espíritu fancinero, pionera en España, en esto del underground y la subcultura. Como sabéis, el Temeo porta en sus páginas centrales una serie de reseñas donde el Boló Lavadillo, el Gustavín y el Coldo de Baracaldo nos descubren cada dos meses lo más granado que tebeísticamente hablando se han echado entre pecho y espalda. Pues bien, amén de muchas otras cosas ricas, figuraba en aquel ejemplar, cuyo número, otra vez, no puedo acordarme, una recomendación del fanzine titulado El Día de la Victoria. Historia personal de Guillermo Carandini, con una fuerte connotación biográfica, un cómic que podéis conseguir en internet en la página dedicada al efecto, www.comiceldiadelavictoria.com. Dejaré el enlace en el feed del programa. Y además, que es ahí donde yo quería llegar, es el autor del documental, este Guillermo Carandini, del documental titulado ¿Qué significa Underground? Documental gratuito de difusión a través de YouTube y donde se le pega un buenísimo repaso a un montón de colectivos fanzineros de esta España nuestra. Os recomiendo encarecidamente que lo visualicéis. Y fue allí de donde yo saqué mogollón de referencias que buscar. Como por ejemplo el colectivo Rantifuso. Un colectivo donde Samu es una de las figuras más visibles. Colectivo madrileño que edita el Rantifuso. Un fanzine muy serio y con mucha crítica social. Nada de patochadas ni de humor fácil. Os recomiendo que le echéis un ojo. Lo peor es que su periodicidad, ¿qué voy a decir yo? De la periodicidad, pero bueno, es muy poco constante y tardan mucho en sacar nuevo número. Pero es que así son los fanzines. Bueno, pasemos ahora a ver el fanzine Usted. Un fanzine valenciano, hecho por una sola persona, Esteban Hernández, aunque admite colaboraciones. El fanzine es uno de los más aclamados a día de hoy, aunque a mí no me gusta. Se me hace demasiado introspectivo y demasiado difícil de leer y digerir. Historias sin pizca de humor que pretenden ser una reflexión filosófica del yo y de la sociedad. Le adquirí el número 8 y ya digo, no me gustó. Eso no quiere decir que no le podáis dar una oportunidad, porque en fanzines lo que para mí es negro, para otro puede ser blanco Ariel. Es la gran ventaja de este mundo semiprofesional, que no piden mucho, así que siempre está uno dispuesto a recibir amor. Y luego descubrí a Javi Guerrero, un asturiano para mear y no echar gota. Su peculiar mundo ha sido retratado en varios trabajos, a saber, Mi Marisa es un ángel y el último donde hay globos hay alegría. Todos son relatos, prosa donde se entremezclan ilustraciones o incluso páginas con viñetas. Aventuras y diserciones muy burras, muy escatológicas, pero de un mismo modo desternillantes. De lo mejor que puede adquirir uno hoy en materia fanzinera. Sus verkamis son gloriosos y hay que estar siguiéndolo como hago yo a través de Facebook para no perderse ni una. Además, es un colaborador habitual en el Temeo. Pues saltamos de Asturias, saltamos a Cataluña, Alexis Noya, un catalán que conocí en el Graf, de Barcelona. Me sorprendió mucho su trabajo, el Polo Norte. Tiene un grafismo muy peculiar, los colores son fabulosos y la historia está muy bien traída. Hay que seguir de cerca a este joven autor. Y después nos vamos un poco hacia atrás y hasta donde están los maños, los malavideros. Los mejores, para mí, el colectivo Malavida. Me ha permitido reencontrarme con las risotadas de mi más tierna infancia. Aquellas adornadas por los chistes de Mortadelo y Filemón, el Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, Chichatato y Clodoveo, Zipizape, Pazman, Super López y un largo etcétera. Y es que estos maños de pro beben de las fuentes del humor del TVO de toda la vida. Y se nota. Azagra, Chefo, Excar, todos lo hacen de vicio. Es mi fanzine favorito y ya están tardando en sacar uno nuevo. Así que a ver si oyen esta radio de la banda diseñada y del cómic y atienden a mis peticiones. Pero es que los Malavida no solo se conforman con editar su fanzine periódico, sino que de vez en cuando editan historias de lo más sugerente. Este es el caso de los Mediamierdas, una especie de auto-homenaje a los miembros del colectivo, como si se tratase de los profesionales de Carlos Jiménez. Eso es lo que dicen ellos. Y la verdad es que les ha salido un librillo bien guapo. También el libro de cómo ser un cocinicas, del que ya hablamos en la sección de novedades. Vamos, un microuniverso malavidero de la leche. We are ready to declare, yeah, confess. Raspapa conscious use the best. Better watch them with an interest. Upon the microphone them fittest. A rage, no love, still there is no rest. As a roaring lion and a hungry bear. A same way a wicked them rule over them poor. And every jaw I know that is pure. So wicked wise man hide themself. Righteousness increase till there is no peace. No big deal, a youth man pull trigger upon youth man. Mr. Policeman is still there for a crime. Is it the poor man, the better man? Or is it the bad man, the better man? So people them tell me who's the better man. Me have to know who is the better man. Me go so then conserve the trees. Plant more trees as one garima die. Always a priest. Me go so then conserve the trees. Plant more trees as Wangari Madai. Always a priest. Me go so similar thing Wangari Madai Mother Teresa. When you plant one tree, I plant two trees. It's a Christmas Eve. I let them trees. I let California burn. Parte 4. Rogos y preguntas. Estrenamos sección en Radio Bertoldo. Íbamos a terminar ya, pero gracias a un oyente se ha formado una nueva sección, así como si fuese un champiñón que sale del monte. En este Radio Bertoldo especial Y de esta forma inauguramos aquí, hoy y ahora, la sección de ruegos y preguntas de los oyentes. Nos escribe Gus, verdugo789 en Twitter, que nos cuenta que oye habitualmente, entre los muchos podcasts que escucha, dos podcasts de cómics, a saber, Las Metrópolis Delirantes, ya recomendado desde estas ondas en varias ocasiones, y este podcast de Radio Bertoldo. Por lo tanto, desde aquí, en primer lugar, súper agradecido de que escuches este programa y de que te guste. Tengo que decir que me ha hecho mucha ilusión recibir mi primer feedback de un oyente y quiero alentar a todo el mundo a que lo haga y que no pare la fiesta, e incluso con audio correos que poner y deleitar a propios y a extraños. Pues bien, Gus nos pregunta que él, cuando escuchaba hablar de banda diseñada, le sonaba traducción en gallego de algo, pero al escucharlo en Radio Bertoldo se quedó con la mosca en la oreja, y que después de ver un cartel en la FNAC lo sintió como un término importante. Y aunque sabe la diferencia entre los términos cómic y manga, me pregunta por la diferencia entre novela gráfica, cómic y banda diseñada, términos todos que utilizamos aquí y allá en Radio Bertoldo. Primeramente, pues eso, de nuevo darle las gracias a Gus por el correo. Y bueno, un poco la explicación que he encontrado, es decir, el término de banda diseñada se refiere a todo aquello que es arte secuencial en viñetas. Yo empleo con profusión este término en el programa, a veces abusando un poco de él, porque para mí es el término que mejor refleja el arte referido, que es el noveno arte, por otro lado, y hago una traducción libre al castellano, pues aunque en gallego sí empleamos el término banda diseñada, en castellano, en el resto de la península el término empleado es cómic o tebeo. Tebeo primero por una tradición española, donde a raíz del nombre de una revista, el famoso tebeo, se popularizó y aplicó para todo. Algo similar a lo que nos pasa con marcas como Kleenex cuando nos referimos a pañuelos de papel o Coca-Cola, mismamente, para cualquier refresco de cola. El término cómic también se ha utilizado mucho, es un término anglófilo. Es el término que se acuñó en Estados Unidos para denominar al arte secuencial, que allí se centró mayoritariamente en historias fantásticas de superhéroes. Por eso a mí el término cómic lo empleo tangencialmente, digamos, no lo empleo como foco de la actividad de este podcast. Hay que decir que todos los términos fueron acuñados en el mismo periodo de tiempo, finales del siglo XIX y principios del XX, para designar a esa nueva forma de expresión que estaba surgiendo. De manera que allí donde los focos de producción principal afloraron, crecieron y se asentaron, que fueron Estados Unidos y la Bélgica francófona, la terminología apareció distinta. Banda diseñada para esa forma de contar historias franco-belga, y cómic para esa forma de arte secuencial en Estados Unidos. Como fueron, ya digo, esos dos focos los que, aunque hubo muchos más donde aparecieron, pero sí que fueron estos los que realmente nacieron, crecieron y se desarrollaron, pues principalmente en el mundo pues hay esas dos denominaciones, cómic y banda diseñada. A mí me gusta emplear en el programa el término banda diseñada, que proviene del banda dessinée, de la tradición franco-belga, iniciada prácticamente por Tintín en el primer cuarto del siglo XX, porque este podcast se dedica a las historias contadas en forma de arte secuencial, y por mi afinidad de gustos, estas obras son y serán en su mayoría obras procedentes del mercado franco-belga. Por lo tanto, no son cómics, sino banda diseñada, y es así como lo entiendo yo. Después, el tema de novela gráfica es un tema relativamente moderno, acuñado pues seguramente a raíz de Las Rugas de Paco Roca, que fue un cómic que aquí en España pues rompió cuando se publicó, rompió como una forma de contar las historias del cómic y de la banda diseñada de una manera más adulta, en formato más pequeño, como si fuera una novela. Realmente es un término que no me gusta demasiado. Lo que pasa es que se ha popularizado mucho y le han dado mucha bola para que gente de fuera del mundo, que no se veía atraída de por sí por esto, por el cómic, pues no lo vea como una cosa de niños y se anime a comprar en una librería pues una novela que es gráfica. Simplemente por eso. Pero bueno, no deja de ser un cómic o una banda diseñada igualmente. Pero bueno, todo esto habría que ser un poco estudioso del tema para darle una mejor respuesta. Yo he tratado de explicar cómo yo lo veo, como lo ve un simple aficionado a este mundillo que tan buenos ratos le hace pasar a uno. De todas formas, espero que te haya servido de algo la explicación. Y de nuevo, muchísimas gracias por escribir. Y animar a todo el mundo pues a que nos mande sus correos o sus audiocorreos y aquí, o como peticiones de reseñas de cómics, que aquí serán atendidas y las comentaremos en el programa. Bien, y nos despedimos ya hasta el próximo episodio, no sin antes dejaros las direcciones de contacto habituales, la página web www.radiobertoldo.wordpress.com, el correo electrónico por si me queréis escribir o mandar un audio correo, que es radiobertoldo@icloud.com. Y en Twitter me podéis encontrar como @radiobertoldo. Para esto y para lo otro, para cualquier cosa, todo lo relacionado con el mundo de la BD, que es como a mí me gusta llamar a este mundo, pues aquí estaremos haciendo un nuevo programa dentro de unas semanas. Espero que con una periodicidad más ajustada. Hablaremos, como ya dijimos en el capítulo anterior, del libro Hergé, hijo de Tintín, un libro espectacular que os voy a recomendar a todos, e iniciaremos una nueva singladura en Radio Bertoldo donde hablaremos de libros relacionados con el cómic y de libros que también me apasionan y que de vez en cuando leo con profusión y los devoro de pe a pa, porque no solo de cómic vive el hombre. Y al final, ya os dije que este podcast iba de libros, porque la banda diseñada, pues son libros. Así que pasadlo bien. No os voy a felicitar las fiestas porque voy a sacar un programa antes de Navidad, entonces pues ya os lo felicitaré en ese programa. Así que cuidaros y nos vemos, churruscos.